Vigilantes que trepan. ¿Cómo poder sortear líneas y cortes? ¿Qué te crees? Salta pa'l lado. Our unification. Deja de hueviar. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Solo quiero estar contigo. Deja ya de bailar. Esta vez solo quieto. El silencio llegó. El silencio llegó. El silencio llegó. Cuanto más cerca mano a un lado, cuanto más de lado más mojado. Lluvias aparecen, sol que muere, tú que respiras, miles que fomentan. Break it down. Miles que fomentan, proporcionan elementos que componen tus ojos. Deja de bailar esta vez solo quieto. Deja de bailar esta vez solo quieto. Solo quieto. Deja de bailar esta vez solo quieto. Deja de bailar esta vez solo quieto. Deja de bailar esta vez solo quieto.